Según informó CBS de Surcorea, la Federación General de Sindicatos Democráticos y la de Sindicatos Surcoreanos sostuvieron una conferencia de prensa ante la sede gubernamental en Seúl el día 23, ocasión durante la cual expresaron que las guías de dos puntos, o sea, la de despido general y la de modificación de normas de oficio que promueve el gobierno, se desvían de la norma internacional de trabajo y advirtieron que acusarían a la autoridad del organismo internacional de trabajo.